que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Uno de dos o de tres son mi amigo. El MC no pierde de vista al enemigo. Si no te importa acaso si piensas que estaba escondido, se consigue micrófono para escribirle y demostrarle a su vecino. Piensa demostrarle ser grande. Mi mamá me retapa todo el día por los palantes. Que le baje el volumen, mierda. Son las 3 de la mañana. La perseverancia del MC me va a brillar mañana. Fama, el público me aclama, llama Super MC. Me arrepentía del freestyle, enemigo Zamori. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Nos fuimos para la calle, pata la lata, sonando la bochina. Metas de hoy, pegarse los flop en un par de vitrinas. Que ya tengo cash de la semana pasada. No fui solo porque tenía la faca tapada. La crew de los gorilas, bombardeo, está chorreado, creo. La gente me mira feo, descarado, estoy trepado, ni los meo. Llevo la flip en los fondos y un vaso entre los dedos. Estoy tan volado que ya ni veo. Así que DJ, ráyalo, ese track, ensáyalo, subrayalo. Y cuando falle yo, el parlante, estállalo. Los dedos son más ágiles cuando le das ejercicio matutino al sonar el bass, la clase empieza. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí?